en la Defensoría del Pueblo de la Nación, la protección, promoción y garantía de los derechos humanos incluye las personas con discapacidad, la violencia de género, los pueblos originarios, las personas migrantes, el trabajo infantil, la trata de personas y el derecho a la identidad. La posibilidad de dialogar con la doctora Sandra Raggio, que integra la Comisión por la Memoria de la Provincia de Buenos Aires, es una excelente oportunidad para detenernos a repasar varios temas sustanciales en el espacio de los derechos humanos. Doctora Raggio, un gusto recibirla en el programa del Defensor del Pueblo de la Nación y una pregunta muy sencilla inicial. ¿Cuál es el cometido de la Comisión Provincial allí en la Provincia de Buenos Aires a propósito de la memoria? Muchas gracias por la invitación y la posibilidad de comunicarme con ustedes. Lo que te quería decir es, te escucho muy bajito, pero no sé si... La escuchamos muy bien, doctora. Ah, bueno, muy bien. Bueno, la Comisión Provincial por la Memoria se creó aquí en la Provincia de Buenos Aires en el año 1999, digamos, y tenía el objetivo, y tiene el objetivo, ¿no?, de desarrollar una política pública de memoria y de derechos humanos en toda la Provincia de Buenos Aires. ¿Qué entendemos por política de memoria? Digamos, una cuestión bien bien compleja, digamos, que tiene que ver con cómo entrelazamos el pasado signado por una experiencia límite, como fue la dictadura militar y la violación masiva de derechos humanos, con el presente, digamos, que ese es el trabajo central que uno realiza en la memoria, digamos, significar en el presente ese pasado y, bueno, y de alguna manera conectarlo con la agenda del presente, ¿no? Y sobre todo poder pensar que ese pasado cómo nos está marcando en la construcción del futuro, digamos, ¿no? La memoria construye también horizontes de expectativas, ¿no? Un poco la tensión está ahí, ¿no? Cómo enlazamos el pasado, el presente y el futuro. Y en ese sentido, la Comisión en estos años ha tenido un intenso trabajo, ¿no? Tanto en el tema de memoria como derechos humanos, que para nosotros son dos cuestiones que están muy ligadas, ¿ya? Aunque no, explícitamente no sea siempre así, digamos, ¿no? Pero para nosotros la construcción de la memoria tiene que ver con la defensa de los derechos humanos y poder construir una sociedad donde se respeten plenamente, ¿no? Poder de alguna manera introducirnos en esas preguntas tan inquietantes que tiene que ver con cómo fue posible que pasara, lo que pasó durante la dictadura militar, la desaparición forzada de personas, la tortura sistemática. Bueno, esas cuestiones son preguntas que no son del pasado, son preguntas bien claras para el presente y para el futuro. Sí. Así que, bueno, nosotros desarrollamos una política intensa en el ámbito de la educación. También nosotros gestionamos el archivo de la Dirección de Inteligencia de la Policía Bonaerense, el primer archivo que se desclasificó de las fuerzas de la represión en la Argentina, en un archivo muy grande, ¿no?, que tiene más de 4 millones de fojas, que es la burocracia de alguna manera del mal, donde la Dirección de Inteligencia a lo largo de décadas investigó y siguió y persiguió a militantes y a los ciudadanos, a sus ideas políticas, a sus actividades culturales y sociales. Sí. Y también tenemos un intenso trabajo en lo que tiene que ver con la denuncia de las violaciones a los derechos humanos hoy, ¿no? Y la Comisión hace 10 años creó el Comité contra la Tortura, que estableció un mecanismo de monitoreo de los lugares de encierro en toda la Provincia de Buenos Aires, ¿no? Que es un trabajo que abre muchas perspectivas de cómo trabajar esta problemática, pero también nos abre a una situación del presente que tiene un anclaje muy fuerte en el pasado, pero que también remite a pensar también los problemas de la democracia, ¿no? Como en democracia también se violan sistemáticamente los derechos humanos. Ni más ni menos. Menciona usted esto último y yo quiero rescatar, porque tuvo un lanzamiento muy importante y está en plena vigencia, la campaña contra la tortura que ha hecho la Comisión Provincial por la Memoria en el pasado mes de junio, es decir, relativamente un par de meses atrás, a propósito de, y bajo el eslogan, a 30 años de democracia, tortura nunca más. Bueno, precisamente esa campaña que lanzamos, que tenía que ver, bueno, ¿de qué nos estaban hablando esos 30 años de democracia, cuáles eran todavía los temas pendientes, y nos pareció que una cuestión central era pensar la tortura que a lo largo de los años de nuestro trabajo, digamos, no es una afirmación que hagamos porque tenemos una percepción así o porque es una hipótesis a demostrar, sino que es algo que nosotros hemos corroborado en 10 años de control y monitoreo y de prevención de la tortura en lugares de detención en la Provincia de Buenos Aires, que la tortura es una práctica sistemática, ¿no? Que la tortura es parte de la del sistema penitenciario, es parte de las prácticas policiales, las prácticas habituales, y que incluso muchas de estas prácticas están naturalizadas, es como que es así, digamos, la policía actúa así, cuando detiene a alguien lo golpea en la calle, lo golpea en la comisaría, en los lugares de detención las condiciones son infrahumanas, las golpizas son recurrentes, los modos de disciplinamiento son mediante la tortura. Entonces, bueno, no son casos aislados, no son excesos que cometen algunos agentes, sino que es parte de la constitución de la fuerza de seguridad de la democracia de hoy. Uh-huh. Nos parece entonces que es un tema central en la agenda pública y que tiene que ver con realmente garantizar estándares en la vigencia de los derechos humanos, que es necesario, digamos, mejorar en la Argentina, digamos, ¿no? Que claro, realmente además la tortura se aplica además a sectores que ya han sido vulnerados sistemáticamente en sus derechos, ¿no? Que la mayoría son la población joven y pobre, muchos de ellos en conflicto con la ley, pero también, ¿no? Eso tiene que ver también con la selectividad del sistema penal, digamos, a quienes se persigue del Estado, cómo se los persigue. Y bueno, que está ligado también con la dictadura, en el sentido que la dictadura también fue el inicio de un fuerte proceso de construcción de la desigualdad social, ¿no? Y que se agudizó en los años 90, y bueno, y que en esto, en los resabios de la tortura, en la práctica sistemática de la tortura, lo que vemos es este vínculo, ¿no? Entre la desigualdad, ¿no? En uh-huh. ciertos sectores que están al margen del Estado de Derecho prácticamente, sí. Y que habla también de esa cuenta pendiente de la democracia a 30 años, ¿no? Y si avanzamos mucho, hicimos muchas cosas, somos ejemplos en el mundo por las condenas, por los delitos de lesa humanidad, pero todavía nos cuesta mucho avanzar en otros temas, ¿no? Como el tema de la tortura. Es cierto. Y para refrescar esto y para ilustrarlo de algún modo, le decimos a nuestros oyentes que esta campaña, a 30 años de democracia, tortura nunca más, fue acompañada por la Comisión Provincial de Borrar la Memoria con la emisión de 5 postales, de las cuales voy a leer sucintamente el eslogan principal, el que domina cada una de esas postales, rematada con la frase «Basta de impunidad, más igualdad». Uh-huh. Una de ellas dice «La ceguera judicial promueve la tortura». Otra dice «Torturar es peor que robar». La tercera, «La cárcel es tortura». La siguiente, la tortura es inseguridad. Y la última, la tortura nos daña a todos, insisto, con el remate en todos los casos de la leyenda «Basta de impunidad, más igualdad». Doctora Rayo, una última antes de despedirla, sí. Y si es tan amable. ¿Qué efecto le produce cuando escucha algunas voces, algunas, no son ni muchas, ni notorias, ni demasiado notorias, diciendo que, en torno a este tema de la vigencia de los derechos humanos y de la memoria, que no habría que vivir tanto en el pasado, que la reconciliación sería lo más importante? ¿Qué efecto le hace? Bueno, el tema es que por más que se quiera imponer esa voluntad, que fue en algún sentido una voluntad insistente en los gobiernos que siguieron la dictadura, incluyendo la dictadura misma, ¿no? Porque la dictadura lanzó su ley de autoamnistía para cerrar para siempre el pasado. Bueno, después fueron las leyes de punto final, así se llamaban, y obediencia de vida, y después los indultos durante el gobierno de Menem, esta intención siempre de querer clausurar el pasado. Pero el pasado, digamos que es parte de la experiencia de nuestra sociedad, no se clausura por decretos, ni por leyes, ni etcétera, sino que es parte de alguna manera de la trama social, está en nuestra subjetividad, está en nuestras historias, está en este presente que estamos, el pasado nos atraviesa en el presente. O sea que estas ideas de la reconciliación, digamos, que en realidad tienen que ver con tratar de borrar ese pasado, en definitiva son prácticamente inviables. El pasado siempre vuelve, incluso lo podemos ver, ¿no? En sociedades como, por ejemplo, la española, ¿no? En la transición a la democracia, donde ellos de alguna manera decidieron dar vuelta de página de la historia, como décadas después, ¿no? No tiene que ver con solo con el paso del tiempo, ¿no? Una idea de que, bueno, si pasa el tiempo, esto se va clausurando solo, pero no, bueno, es un pasado que sigue hablándole mucho al presente, que sigue significando mucho en el presente. Entonces, la verdad que estos intentos de reconciliación, que en realidad lo preocupante sería que lo que escondan es una legitimación de ese pasado, digamos, ¿no? Claro. Porque la única forma de superarlo es poder elaborarlo, es revisitarlo constantemente, es poder indagar acerca de cuáles son las consecuencias que generó en el presente y que nos está provocando para el futuro. O sea que la verdad que estas cuestiones de que mirar para atrás es mirar para atrás, es mirar al pasado, es quedarse en el pasado, es no mirar al futuro, es realmente un contrasentido, ¿no? Yo siempre pongo como ejemplo, ¿no? Cuando uno maneja, tiene los espejos retrovisores, es la única forma de alguna manera de poder garantizar que uno vaya correctamente a donde quiere ir, digamos, ¿no? Uh-huh. Siempre es necesario la referencia hacia atrás para poder saber a dónde va uno, ¿no? O sea que esto es parte de la dinámica de la historia también. Entonces, con estas vocaciones de intentos de clausura, de cierre, de dar vuelta de página, después es lo que no ocurre en la sociedad. El pasado vuelve a abrirse y como es de alguna manera como el retorno de lo reprimido. No se lo puede reprimir al pasado porque es un pasado muy pesado, digamos, que tiene un peso específico propio y que se va a imponer por más que haya un intento de voluntad de poder borrarlo. De hecho, no ha ocurrido así 30 años después. Ni más ni menos. Doctora Sandra Rayo, de la Comisión Provincial por la Memoria, muchísimas gracias por este testimonio. No, muchísimas gracias a ustedes. Hasta luego. A pesar de encabezar las quejas de usuarios en todo el país, aumentará la telefonía celular. Los reclamos están referidos, en su gran mayoría, a problemas con la sobrefacturación y a la deficiente calidad de las comunicaciones. Ahora lo previsto es que 6 millones de clientes paguen en septiembre aumentos que irán del 7 al 12%, en especial para aquellos con planes de abono fijo y factura.